Es viernes por la noche en Bilbao y esto es 107.5 FM Irola Irratia, la radio libre que emite en directo desde el barrio para toda la galaxia. Estamos aquí con Mon una noche más, dispuestos a alegrarte la vida. ¿Por qué? Pues porque somos así de buenos. Y porque nos gusta y porque nos divierte venir aquí, pasar un ratito con vosotros, estar en vuestras casas, entrar, colarnos por las ondas. El otro día hicimos un programa de micrófono abierto donde la gente llamó por teléfono y la verdad es que quedamos bastante contentos. Así que vamos a hacerlo también, vamos a bajarnos un poco del podio y desprendernos del poder que nos da elegir a nosotros las canciones. Y vamos a dejar que tú, que estás al otro lado, nos llames y nos pidas música. Nosotros, pueblo llano nuestro. Y pidas música y digas lo que quieras. Bueno, para calentar el ambiente y mientras empezáis a pensar qué es lo que vais a pedir, hay una canción que yo llevo tiempo con ganas de poner y que me... Me subleva. Los instintos más primarios de ti mismo. Me subleva mis instintos primarios y voy a bajar el volumen a la cortinilla esta tan bonita que tenemos de Fleetwood Mac porque no puedo manejar 6 botones a la vez. Que os pensáis que aquí estamos. Una cancioncilla genial. Mañana será igual. Arrugados de esperar. Qué bueno, Barricada. Pues ahí está el teléfono abierto para que llaméis, para que nos pidáis canciones, para que aprovechéis para hacer una declaración de amor por las ondas o para meteros con el alcalde o para lo que vosotros queráis, que el micrófono está abierto. O para decir que el alcalde mola también, porque... O para decir que el alcalde mola, o incluso para decir que Blues on the Rocks mola. Bueno, eso no creo, eso no hace falta decirlo, es evidente. Así que nada, llamar, llamar. Mola a pesar de nosotros. Mola, exactamente. Fíjate si mola, que mola, aunque estamos aquí. Efectivamente. A ver, parece que nos entra la llamada. Sí, buenas noches, Gabón. ¡Opa! ¿Qué hay? ¿Qué? Nada, que quería pedir una canción. ¿Quieres pedir una canción? Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Programa. Soy John... Bueno, Gachi, me llaman. Garchi, has dicho. Garchi, con TX. Gachi, muy bien. No, Garchi, Garchi. Garchi, Garchi. Sí. Vale, perdona, perdona. John, Garchi. Sí, bueno. ¿De dónde? ¿Desde dónde nos llamas? Pues de Bilbao. Bueno, soy ahí de entre Recalde y Basurto, Pobla de Zola, una zona bonita, zona muy peculiar, sí. Bonita zona de bilbaína. Sí, todo sí. El mundo ahí entre Recalde y Basurto. Muy bien, sí. ¿Y qué te apetece escuchar? ¿Qué nos vas a pedir? Pues es que quería, bueno, como dedicarle el tema a un colega, a Baxter, que es... que es músico y en fiestas de Bilbao, en Aztenagusi, le invitaron a subir con Doctor Deseo. ¿Al escenario? Al escenario, sí, ahí en la explanada del Guggenheim. Sí, el concierto que dio Doctor Deseo ese domingo bonito, y, bilbaíno. Y nada, y quería pedir esta, la de Morir en Bilbao. Qué bueno, gran canción, qué sí. Gran canción. Esto y lo de Un inglés vino a Bilbao son como los dos himnos de esta ciudad. Sí, sí. Pues claro que sí, te la ponemos con mucho gusto. Muchísimas gracias por tu llamada, Garchi, pues, que ya me lo ha aprendido. Pues muchas gracias. Y nos vemos por Recalde. Vale. Un saludo. Venga, agur. Un abrazo. Agur. Susurra pecados. Hoy que por supuesto hay algo para olvidar, o quizás simplemente celebro estar vivo, bailando en tus calles, me pierdo en tus bares. Hay vicio en el ambiente, fiesta está caliente. Ay, morirse en Bilbao, no hay nada mejor. Quemar la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos, para volver a nacer de nuevo en tus brazos. Para olvidar, simplemente celebro estar vivo. Bailando en tus calles, me pierdo en tus bares, maldición en el ambiente, la fiesta está caliente. Ay, morirse en Bilbao, no hay nada mejor. En Bilbao no hay nada mejor que quemar la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos, para volver a nacer. Morirse en Bilbao no hay nada mejor que quemar la vida. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM, el programa de los viernes a las 10 y media de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Seguimos con el teléfono abierto. Está entrando una llamada. ¡Ah, qué rapidez, Dios mío! Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas. Con Nachito. Nachito, ¿qué pasa, chaval? Y cuéntanos, ¿desde dónde nos llamas? Me llamo desde Bilbao, que os oigo bastante. Me gusta vuestro programa de radio. Muchas gracias, Nachito. Enhorabuena por lo que hacéis, ¿eh? Muchas gracias, Nachito. Eres lo que podemos... Qué alegría, qué alegría escuchar estas cosas. Podemos catalogar como un fan. Ya tenemos uno. Bueno. Creo que mi madre también es fan nuestra. Sí, bueno, ya somos dos. Está bien. Yo tengo un amigo que dice que me escucha, pero luego siempre dice que ese día no pudo. Suele ocurrir, esas cosas pasan. ¿Y qué canción quieres escuchar? Pues me gustaría, no sé si la un rato escuchando, de Loquillo, Feo, Fuerte y Formal, que es muy, muy para empezar el curso y tal, muy de septiembre. Efectivamente, muy de septiembre. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues yo creo que la tengo por aquí. ¿Se la puedo dedicar? Archivo. Claro, dedícasela a quien quieras. Me gustaría a mis colegas moteros de la peña, los de las Amotos. Los de las Amotos, buen nombre para una peña motera. Claro. Está muy bien, muy divertido. Pues muchísimas gracias, Nachito. Un abrazo fuerte. Así. Muchas claro, gracias, pues, muchas luego. Gracias. Hasta luego, agur. Agur. Las tres F's, feo, fuerte y formal. Sabes que sí. soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Infinito y más allá, vive Dios, escrito está. Si te doy mi palabra, nunca se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. De complicidad, toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal en el calor de la noche a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día, hombre de bien a carta cabal, y como el duque feo, fuerte y formal. Irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Qué buena canción, feo, fuerte y formal de Loquillo y los Trogloditas. Bueno, seguimos con el teléfono abierto si alguien nos quiere llamar. Los micrófonos de Irola y Ratia en el 107.5 FM, la radio libre de Bilbao, la radio de, que emite en directo desde el barrio hasta toda la galaxia. Está abierta para ti, para que llames, para que nos pidas música, para que nos cuentes algo. Ramón, ¿qué cuentas? Yo estaba pensando que alguna de las tres Fs ya tendremos, ¿no? Sí, la fuerte no tanto, la de informal. No tenemos una llamada, salvados por la campana. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, soy Ana. Ana, cuéntanos, ¿desde dónde nos llamas? Te llamo Basurto. De Basurto, Ana. Muy bien, Gabón. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué nos quieres pedir? Quiero pedir La cuenta atrás de los enemigos. Los enemigos. Bueno, menudo temazo, rememorando ya años y años de buena música con Los enemigos. ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres dedicarla? Saludo a mis amigos de Ávila. De Ávila. Bueno, si Ávila nos escuchan desde aquí nos escucharán por internet. Ávila, pues un saludo. Ávila existe, claro que sí. Pues nada, vamos a ponerte Los enemigos, que es lo que nos has pedido, Anita. Muy bien, muchas gracias. Te mandamos un besote. Adiós, gracias. Chao. Hola, chaval, prepárate para dejar de jugar. Un, dos, tres, ya. Claro, ya. Bienvenido, hijo, a la realidad. Llave en mano, entra, hijo, entra sin llamar. Y no cedas jamás, no cedas jamás. Pisar fuerte, hay que impresionar. Vas a flipar, tendrás que ser mejor que los demás. Que solo estás, mi queridísimo hijo, mi chaval. La cuenta atrás, cuatro, tres, dos, uno, cero, ya. Pues seguimos en esta noche de micrófono abierto, de teléfono, para que nos llames, nos pidas canciones. Mon. Gracias a Ana por esta gran canción, ¿eh? Los Muchas enemigos. Gracias. Estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM. La llamándolos radio... un montón de amigos desde todo el Bilbao. La radio libre de Bilbao, que emite en directo desde el barrio. Para mira, una llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches, con Arancha. Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, bueno, aquí echando un poco de menos a mi novio. Echando de menos llamaba. A tu novio. Y nos has llamado a nosotros, claro. Nos has llamado porque me encuentro un poco triste. Le echo de menos. Y no hay nosotros que te animamos, nosotros. Claro, es que se ha ido de vacaciones ahora en septiembre y digo, bueno, a ver si me animáis con una canción. Pues dinos qué es lo que queremos que te... ¿Qué es lo que quieres que te pongamos? Pues Entre Interiores, de Extremo Duro. Ah, qué bonita canción. Bueno, Extremo o te hunde o te levanta, está claro. Gran disco, la verdad, el último de Extremo Duro, ¿eh? Eres una aficionada del Robe. Bueno, sobre todo él, mi novio, por eso... Ajá. Por eso me termina a mí gustando. Pues nada. Pues de irlo tanto. Es buenísima canción. Arancha, muchas sí. gracias por llamar. A vosotros, un beso. Un beso. Hasta luego. Hasta adiós. Luego.

Grande Rosendo. Rosendo es un poco el maestro de todo esto, ¿no? Tío Rosendo, macho. Este, ver a este tío en un escenario es como ver al, no sé, una pieza clásica de lo que quieras. Por cierto, que le vi en fiestas. Es que no me acuerdo si le vi en Baracaldo, le he visto en Santurce, pero le he visto este verano un concierto. Vamos, el jefe de todo el rock por aquí. Así que nada, abrimos el teléfono a ver si alguien más nos quiere llamar, pedirnos otra canción, insultarnos, mandarnos un beso, lo que queráis. A ver si alguien nos llama. Vamos a poneros una de nuestras cuñitas mientras tanto. Estás escuchando Blues on the Rock y esto es Irola Irratia, la radio del barrio emitiendo en directo para toda la galaxia. A ver, parece que entra una llamada. Gabón, buenas noches. Pues se ha cortado, algo ha pasado. Vamos a darle. Ahí se nos va una buena canción, seguro. Se nos va. Necesitamos más canciones, necesitamos más ideas. Pasarnos un poquitín vuestra música. Ahí está entrando la llamada. Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Con Kepa. Kepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Opa, ahí, muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿desde dónde nos llamas, Kepa? Pues desde Bilbao. Desde Bilbao, muy bien. Muy bien, Kepa. Y cuéntanos, ¿quieres mandar algún saludo? ¿Quieres pedir una canción? Pues sí, quería poner ahí un temita de Radio Futura. Hombre, Radio Futura, muy bien. No sé, pues yo creo que no hemos puesto nunca Radio Futura, ¿no? Bueno, no me suena. Pues perfecto, será el primer día y gracias a Kepa. Y si, Kepa, cuéntame, ¿tú siempre escuchas Irola? Pues sí, cuando puedo, cuando tengo un rato. Cuando tienes un rato escuchas Irola, muy bien, muy bien. ¿De qué parte de Bilbao nos llamas? Pues de Neguri. De Neguri. Muy bien, Kepa, pues te mandamos un abrazo muy fuerte hasta Neguri. Muy bien, otro para vosotros, ¿eh? Aupa ahí. Venga. Muchas gracias, Kepa. Agur. Agur. Final de la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa en su tallo enfermizo. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor, donde más negra rosa me regalas tu amor. Que tu pena fue solo por mi culpa, que mi culpa fuera solo por amor, que los besos flores negras de la rambla son o de un rincón. Tan hermosa. Seguimos aquí, parece que tenemos una llamada. Buenas noches, Gabón. Sí, hola. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, soy John de Bilbao. John. Hola, John, Gabón, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estáis? Pues muy bien, aquí. Pues nosotros muy bien, aquí en la radio. ¿Tú qué tal? Cuéntanos. Bien, bien, bien. Oye, he llamado para pediros una canción. Vale. Una canción para dedicarle a un amigo. Le llamamos El Churfer, Coquiño. El Churfer, porque es un tío que hace mucho surf, entiendo, ¿no? Sí, pilla las olas que no veas. Pelo largo, rubio, ¿no? Me imagino que será de ese palo. Sí. Oye. ¿Qué canción quieres que pongamos? Que nos casa el mes que viene, que la van a hacer un hombre esa noche, ¿sabes? Entonces yo voy a aprovechar para pediros una canción. Muy bien, está somos, bien. Somos todo oídos, estamos sorprendidísimos con esta llamada. Bueno, aunque no sabemos si ya ha mojado, porque se fue el mes pasado con un amigo suyo. No hace falta que nos des detalles, no hace falta. No, cuenta. Se fue con un amigo suyo. Se fue con un amigo a las islas y quién sabe lo que pasó ahí. ¿A qué islas? ¿A qué islas? ¿A las afortunadas o a las menos afortunadas? No, vamos a dar detalles, Bueno, oye, la canción que os quería pedir era... soy un macarra de los ilegales, ¿vale? Soy un macarra de los ilegales. Tía, los ilegales, sí que tiene años esa canción, ¿no? Claro, como mi amigo. Bueno, es mayor, bueno. Pues muy bien, ahora enseguida te la ponemos, John. Muchas gracias por tu llamada, John. Gabón. Los ilegales nos piden. Nunca hubiese pensado que nos iban a pedir esto por la radio. Eso es lo de soy un macarra, ¿no? Efectivamente. Soy un hortera, vamos a ver los ilegales. Qué bueno, pues nada, chicos, vamos a sentarnos al sofá, vamos a escuchar los ilegales. estás escuchando Irala Iratia, esto es Plus on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be, yeah. Claro que sí, Irola Irratia, la radio libre de Bilbao que emite en directo desde el barrio para toda la galaxia por el 107.5 FM. Cuéntame, Ramón. Y gracias a John hemos estado escuchando a Los Ilegales y hoy yo me he retrotraído a aquella época un poco más macarra. Me apetece escuchar un poco de Los Suaves. ¿Tienes por ahí algo de Los Suaves? Los Suaves. Los Suaves les vi yo en concierto hace no demasiado en el Anchoqui. Muy bien, el Yossi. Hay una canción de Los Suaves así como más sensiblera. Bueno. Que se llama Si Pudiera. Bueno. Que no es nada mala. Vamos a ver si la tenemos por aquí, Los Suaves. Me alegrarías la noche del viernes. Si pudiera a la tienda de los sueños ir a comprar con poco dinero todo lo que hasta ahora pude ganar, si allí vendieran billetes para el tren de otra oportunidad, encargaría un billete de ida a la estación perdida donde mi vida puede encarrilar. Si pudiera desde aquel momento volver a empezar, ilusiones, castillos de arena en el fondo del mar, esperanzas, así que eso es todo, se me marchó el tiempo, y en la tarde, tengo miedo de irme a la sombra del cielo, me queda tan poco y tanto que arreglar. Hey! You're listening to Irola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rock. Y seguimos recibiendo llamadas. Parece que justo ahora está entrando una llamada. No. A ver, buenas noches, Gabón. Hola, buenas noches. Les llamo desde Argentina, acá. ¿Cómo están en el Irola Irratia? Nos llamas desde Argentina, pero ¿cómo es posible? ¡Oh, internet! Oh, ¡es una maravilla! ¡Qué música más preciosa nos ponen por ahí! Oh. Escuchas el programa desde el otro lado del charco, me parece sorprendente. Pues ¿no tendrán algo de este, el bumburí este de que me lleve la tristeza? Como no, el argentino llama pidiendo un tango, tenías que ¿sabe qué pasa? Estoy con una chiquita que no acaba de caer y yo creo que si suena eso esta noche sí. Claro que te lo ponemos. ¿Quieres aprovechar y mandar un saludo a alguien? Un saludo a María de los Ángeles. A María de los Ángeles, y esperemos que esta noche te vaya muy bien, y todas las demás noches también. Os contaré que me lleve la tristeza profunda como un tango lleno de corazón. Gracias, Irola Irratia. Un abrazo. Gracias a ti, compañero. Gracias. Que me lleve la tristeza antes que sentir rencor, que el rencor no me oscurezca el recuerdo de tu amor, soportable es el dolor, poco a poco, trago a trago. Que me lleve la tristeza antes que sentir rencor, que el rencor no me oscurezca el recuerdo de tu amor. Soportable es el dolor, poco a poco, trago a trago, pero no ver en el fango la nobleza de una flor, que me lleve la tristeza. Pero que la rabia no me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó. Pues hasta la semana que viene, nos vemos en el 107.5 FM. Gabón, bilbaínos y bilbaínas, y recordar siempre ser buenos. ¡Ana! Es causa de mis males el veneno del rencor, la. tristeza, pero que la rabia no. Me daría mucha vergüenza ver que el odio